audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA Posadas, la hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y vamos a tratar de llevar adelante solitariamente el programa el día de hoy, ya que Ricardito Borsini, que siempre está presente en la radio, tuvo que atender asuntos familiares. Así que vamos a tratar de llevar adelante el día de hoy el programa sin él. Un saludo a Ricardo, que seguramente de todas maneras está escuchando. Más allá de la ausencia de Ricardo, estamos bien acompañados el día de hoy. Hoy está con nosotros Maximiliano Jara. Buenos días, Maximiliano. Buen día a vos, buen día a toda la audiencia. Y le explicamos a la audiencia, Maximiliano, ¿por qué está acá? Maximiliano es estudiante de comunicación social, así que de paso vas a ser de panelista, vos que estás en el tema de la comunicación social. A ver, ¿en qué nos estamos equivocando o en qué estamos acertando también a la hora de comunicar las cosas de la CTA? Y es integrante del colectivo, así denominado, ¿no es cierto?, el colectivo Cátedra Libre Década del 70. ¿De qué se trata Cátedra Libre Década del 70? Bueno, como la palabra lo dice, colectivo, porque somos un grupo de compañeros, un colectivo conformado por varios compañeros que e integran la cátedra. Sería estamos un compañero, está Marina Feyú, estudiante licenciada en comunicación social, Jorge Almada de antropología, Luis Marado de que de historia, y bueno, tiene un titular que es Rubén Estazú, que es docente de la Facultad de Humanidades. Entendemos la palabra colectivo porque somos todos los compañeros que llevamos adelante esto, y que es mucho más amplio, y también denominamos el colectivo entre los compañeros que llevan adelante y todo lo que componen o forman parte de esa cátedra, hasta que cursan. Hasta ahí lo que es colectivo. Y falta el resto de la dimensión, cátedra y década del 70. Cátedra libre porque no están lo que es la currícula del profesorado de historia. Y bueno, todo comenzó, voy a hacer un poquito de historia. Empezó por una propuesta de compañeros que pertenecían a una agrupación estudiantil El Muro y veían también esa faltante en lo que es la currícula de historia. Que hay muchas cosas que tenían que ver con este tiempo histórico, que es de los 70, no se discutía o se daba por arriba. Entonces, la necesidad, tanto en la carrera de historia y también la necesidad en la Facultad de Humanidades, de discutir un periodo tan complejo, si se quiere, o tratado de una forma desde la historia oficial. Los compañeros veían esa necesidad y, bueno, convocaron a demás compañeros, presentaron la propuesta y dijeron, ¿por qué no llevar adelante una propuesta de un espacio de debate y de ver la historia desde otro lado? En este caso nosotros decimos ver la historia desde los protagonistas, no de los personajes o solamente de la ochología, y también concebir ese espacio como un espacio de debate, de problematizar, espacio de debate, Porque aparte, la década del 70 fue una década muy especial, muy particular, que sí, marcó un antes y un después dentro de la democracia argentina, ¿no es cierto? Que sí, hay mucho para debatir. Hay muchísimo para debatir, y no solamente tomamos ese periodo, lo que es la década del 70, sino que, por ejemplo, para contarte, nosotros arrancamos un poco mucho más atrás. Tomamos hace poquito lo que fue la semana pasada, estábamos viendo la etapa del peronismo. Y partimos de lo que es el 17 de octubre de 1945 en adelante. Vemos un poquitito algo de atrás, cómo estaba la situación en el país, de lo que es, si se quiere, Irigoyen en adelante, 17 de octubre, para entender lo que es, si se quiere, llegar a ese periodo de los 70, pero vemos mucho más atrás, 17 de octubre, como la irrupción de las masas en el escenario político argentino. Qué lindo, qué interesante, digo. Hacer el ejercicio de memoria, de hacer memoria, ¿no es cierto? Porque yo no sé si compartís conmigo por ahí, yo siento en el común de la gente, de los compañeros que trabajan, de los compañeros, del común de la gente, del pueblo, ¿no es cierto? Como vos decís, como que lo ven esta parte de la historia como parte de la historia, nada más. O sea, que en algún momento en la escuela se toca, capaz, y punto, no pasa de ahí, pero digo. Fue, como decía, la década del 70, de todo lo que fue antes y todo lo que produjo después, marcó para siempre todo lo que es la práctica del. Sí, a posterior, digamos. Por eso justamente vemos que hay muchísimo, muchísimo en historia, y lo que él tiene que ver con la historia de lucha de nuestro pueblo, uh-huh, sobre todo, protagonizada por nuestro pueblo. Anteriormente, si se quiere, tomando esta fecha, la resistencia peronista, la proscripción, lo que estaba pasando en el contexto internacional, y lo que pasaba acá, cómo eso afectaba, cómo eso incidía, digamos, en nuestro país y en los luchadores o en nuestro mismo pueblo. Muchas cosas no se debaten, muchas cosas no se profundizan, o si se quiere, se da desde una corriente ideológica o una mirada histórica, y es eso lo que nosotros queremos avanzar. Y decime, ¿esto de cátedra libre se refiere a qué? ¿A que hay que estar inscrito en la UNAM para no, participar de la cátedra? Justamente por eso te digo, la cátedra libre, de esta propuesta, los compañeros que en su momento, militantes de ellos también, y viendo la necesidad de poder discutir la historia desde otro lado, veían esa carencia. Esta cátedra no figura en la currículum de historia, ajá, una cátedra, si se quiere, oficializada o institucionalizada, digamos, en la carrera de historia. No va a aparecer en el certificado analítico. No va a aparecer, pero sí nosotros, esta propuesta del colectivo ha presentado al Consejo y ha sido aprobada por el Consejo de la Facultad de Humanidades, y se puede cursar como curso de capacitación y en algunos casos de alguna carrera como optativa. Ah, qué bueno, qué bueno. Y digo, el vecino común también puede hacerla, aparte de lo que son los estudiantes universitarios, también puede hacerla como curso de capacitación o como oyente, puede acercarse el vecino, los trabajadores. En este caso hemos hecho como cátedra, esta misma cátedra tiene historia de haber llevado adelante como seminario, ahí ya hemos ampliado la propuesta, si se quiere, hacia los trabajadores ocupados, hacia los diferentes sectores, como porque pretendíamos que de esta cátedra este conocimiento de la historia pueda herramientar a muchos sectores de nuestro pueblo, porque a veces nosotros vemos que justamente falta por un desconocimiento de la propia historia de lo que pasó en nuestra patria, digamos, si se quiere, de lucha, tanto en los 70, anteriormente, lo que es la historia del peronismo y lo que pasó, todo lo, es muy riquísimo el debate. Sí, seguro. Ya también están presentes compañeros del colectivo. Mirá, ya me quedo colectivo. La palabra prende, colectivo. Prende el, porque es un colectivo también, ¿no es cierto? Sí. Compañeros de la multisectorial que están participando de la lucha contra el aumento del boleto urbano de pasajeros, de lo que vos también estás participando. Así que en un segundo estaremos recibiendo a... Ahí está. Sigilosamente hizo su entrada Fernando Lafere. Buenos días, Fernando. Buenos días, compañero. Sí, bueno, estaba escuchándole al compañero acá respecto a la cátedra, lo que decía también es muy interesante eso, porque también se dan debates, o sea, no hay que son exposiciones nomás de los compañeros que son los que dan la cátedra, los que la conducen, sino que en general, digamos, se están dando así buena parte, ¿no?, digamos, de la cátedra, y digo, el debate entre los compañeros y lo varios que, digamos, de lo que estamos militando en otras cosas, digamos, nos viene bien para, sí, sí, para ir viendo totalmente la realidad y de dónde estamos viniendo y cuáles fueron o cómo fueron dándose experiencias de organización popular, eso digo es lo valiosísimo de este tipo de cátedra, porque en ese momento histórico, a ver, corregime si por ahí meto la gamba, ¿no? En ese momento histórico lo que pretendieron hacer es justamente coartar o cortar la organización, la posibilidad de la organización popular, que nuestro pueblo se organice. Entonces digo, ese espíritu setentista que intentaron eliminar de la faz de la República Argentina, en realidad quedó la semilla sembrada en algún momento y personas como ustedes son los que están tratando de reavivarse. En ese sentido lo aprovechamos justamente, como dice Fernando, en debatir la historia, en profundizar más allá de las cuestiones de la formalidad y lo académico y la etiología y los hechos, digamos. Y fíjate vos, lo valioso de esta cátedra, tengo entendido, es que no es una cosa rígida, ¿no es cierto? Permanentemente están agregando cosas, como por ejemplo, hoy también vamos a recibir como invitados a compañeros que fueron prescindidos y cesanteados durante la década del 70 en la dictadura militar. Y que hasta ahora están sufriendo las consecuencias de esa situación, y ya vamos a explicar a lo largo del programa de qué se trata. Vamos a hacer una mesa bien nutrida el día de hoy, así que atención, quienes nos están escuchando al otro lado, hoy va a ser un, no sé si de debate, porque creo que vamos a estar en el mismo sentido, pero sí de discusión y aportes a lo que es ejercitar la memoria, hacer las analogías del pasado con el presente, que para eso sirve hacer historia, ¿no es cierto? Y hablar, ¿por qué no?, de este tipo de organización o esta forma de utilizar el poder popular, que es, por ejemplo, tratar de evitar el aumento compulsivo del boleto urbano de pasajeros, que está siendo considerado como... Sí, las perspectivas actuales, digamos, de lo que es las luchas, digamos, que se tienen que estar dando en este momento. Sí, como esas cosas nos van ayudando, esto de la cátedra o el contacto con compañeros como esto. Sí, sí. Un día sesanteado te cuenta la historia para ir herramentando, ¿no? Como decía Maximiliano. Herramentando, ¿eso significa? Disculpe mi ignorancia. Dándonos herramientas, claro. ¿Sí? Correcto. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376, característica de posada, 154-81-2669. Si quieren hablar por teléfono fijo, por ahí salir al aire o hacer a la puerta, ahí los va a atender Diego Yaquier en los controles técnicos, nos está ayudando el día de hoy. 4432-332 y 4430-342. También nos pueden escuchar a través de internet, www.unam.edu.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y lo pueden escuchar en diferido, por ahí si se lo perdieron, cualquier día de la semana en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Una pausita musical y después seguimos disfrutando de la compañía de los compañeros invitados hoy. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Continuamos entonces charlando con Maximiliano Jara y Fernando Laferre, los dos integrantes de... Bueno, Maximiliano vino en representación de la Cátedra Libre de la década del 70 y Rafael te estaba diciendo, Fernandito, Fernando Laferre vino representando a la multisectorial que está luchando contra la suba compulsiva. Que las dos cosas, los dos están militando en los dos espacios, ¿puede ser? O vos al menos, Maxi, estás en los dos espacios. Sí, nosotros, yo también como militante y también integrante de la cátedra, estamos también... discutiendo lo que es la cuestión del boleto y participando en la multisectorial. Por eso digo que lo importante es hacer memoria para que no nos vuelvan a ocurrir ciertas cosas y para que logremos defender esta democracia que mal o bien... Y que justamente en la cátedra lo que hablamos en los debates es eso, que no podemos estar ajeno a lo que pasa tanto dentro de la facultad y fuera de la facultad. Claro, exacto, porque el espíritu o la intención siempre de la CTA es tratar de juntar fuerzas para ver si podemos ir en una causa común, ¿no es cierto? Como está sucediendo, por ejemplo, ahora en este tema del boleto colectivo. Pero nadie se salva solo, ¿no es cierto? Nosotros uno intuitivamente, si quiere, detecta que hay muchas luchas aisladas, ¿no es cierto? Y todos están luchando por su lado y la idea es por ahí ir juntando fuerza en una causa común y ver de aprovechar ese poder popular, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema de la Cátedra Libre, entonces, ¿dónde es la cita? ¿Cuándo es la cita? La Cátedra Libre se da en la Facultad de Humanidades y es tiene dos citas, dos días a la semana, el día miércoles de 20 a 22 horas y el día viernes de 10 de la mañana a 12. Ajá. Y la pueden cursar tanto los universitarios, también se pueden acercar los trabajadores, hacemos una invitación a los trabajadores, a toda la sociedad en general que pueda acercarse, averiguar y cursarla, de oyente, o vemos o hablamos con los compañeros, todo lo que sea posible para que se puedan... Y pregunto, ¿esto significa un compromiso? ¿Vos empezás y qué pasa si faltás otro día? Somos flexibles en ese sentido, hay una flexibilidad, digamos, todo eso se charla con el compañero, porque hay muchos compañeros que están cursando la carrera que trabajan o que no pueden. Más que nada para el que no es estudiante, ¿no? Entonces tenemos un contacto muy cercano para decir, bueno, mirá, qué problema tenés vos, si estás trabajando, o el viernes no venís, o el miércoles podés, nos ponemos al tanto, te facilito tal material, eso lo hablamos. Y si bien todos los temas están concatenados uno con otro, seguramente, yo no fui todavía. Todavía no pude participar, pero cada espacio, cada día, es un tema diferente, ¿no es cierto? Que se da enriquecido. Pero está relacionado y nos podemos poner al día. Si te perdés de uno, no quiere decir que te perdiste toda la clase. No, porque siempre empezamos con un repaso por ahí de la clase anterior y tratamos de que el mismo estudiantado no se pierda, o aquel que no pudo ir tal día pueda estar concanetado, digamos. Uh-huh. Hilvanado, digamos. Sí. Estamos agregando palabras muy difíciles. Enganchado, vamos a decir. Enganchado, exactamente. Ahí está. Fernando, ¿cómo está la cosa con el boleto? ¿Subió el boleto? ¿Nos ganaron o no nos ganaron? Y respecto a lo de la suba del boleto, se puede decir que nos primerearon en cuanto a que por ahí hemos... Nos madrugaron. En la multisectorial hemos... qué sé yo, estos espacios tienen su giro, reflujo, por decirlo de una forma, sí. y pero que no es que haya dejado de existir. Nosotros acá tenemos que reivindicar que se ha constituido esa multisectorial, no ahora, hace poco tiempo, sino que es una lucha histórica que se viene llevando adelante y que, por ejemplo, tenemos que resaltar que a principio de este año se logró parar el intento de aumento de principio, Fernando, de año desde la multisectorial con la participación de muchos sectores. Fernando, brevemente sería bueno que le expliques a la audiencia, porque hay gente que está escuchando y no usa el colectivo, no sabe cuál es la problemática, qué es lo que está pasando. Hoy tenemos que hace una semana el boleto costaba 2 pesos y hoy, desde el lunes, martes de esta semana, está costando 2,25, pero digamos, la realidad, además de eso, marca que digamos, toda la población que está usando cotidianamente el servicio público de transporte se encuentra con las deficiencias del servicio que van más allá solamente de la pretensión de la tarifa, digamos, esta que cada vez se va elevando y que tener dificultades con la frecuencia, con los recorridos, con las condiciones inclusive en que se prestan servicios en los horarios pico. concretamente, o sea, digamos que esto no empezó este año tampoco, ¿no? Y no, ¿a qué te refería lo de la multisectorial? ¿Lo de la multisectorial? No, la multisectorial tiene una historia, digamos, ya de varios años. Se han logrado detener algunos intentos de aumento y hubieron conquistas entre medio porque, yo decía hoy, cabe destacar que son varios sectores los que forman parte. Yo en particular, digamos, soy parte de la multisectorial, pero a la vez provengo de una organización barrial de desocupados, digamos, que es la Coordinadora de Trabajadores Desocupados en el Verón, digamos, y así como nuestra organización, están otras organizaciones barriales, como la CCC, estuvieron participando también los compañeros de Barrio de Pie, que, bueno, estamos tratando de que se arrimen otra vez, hay agrupaciones estudiantiles, la Facultad Exacta, los compañeros de la agrupación Muro, o sea, hay compañeros de Extracción Sindical, de que son afiliados y parte, digamos, de la función de la ATE, que es un compañero docente. Sería bueno aclarar, ¿no es cierto?, porque mucha gente por ahí está escuchando, por ahí está escuchando el chamamecero y se quedó enganchado con el programa, ¿no es cierto?, y le decimos la multisectorial, ¿y qué es la multisectorial? ¿Cómo puedo participar si yo no pertenezco a ninguna organización? Mirá, o sea, lamentablemente por ahora no podemos hablar de un horario fijo por ahí de reuniones o día fijo de reuniones, o sea, el ritmo lamentablemente nos va poniendo, digamos, cómo se van dando los sucesos. O sea, podríamos la intención es tratar, digamos, de que se establezca más de todas maneras establemente, pero hay una sede fija de eso. Claro, hay un lugar donde nos estamos juntando, principalmente que es en el local de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Avenida que Corrientes. Es por Avenida Corrientes, no me acuerdo el número, pero queda entre Entre Ríos y Catamarca, digamos la sede. Avenida Corrientes 2150. Ajá, 2150. Sí, agéndenla. Y bueno, y puntualmente nos estamos convocando nuevamente para encontrarnos este lunes. A las 5 de la tarde, ya que, bueno, producto de lo que viene haciendo esta multisectorial, de cómo se ha instalado en la opinión pública esta cuestión, con las distintas actividades, recordemos, hemos un festival importante organizado sobre todo por los sectores más de juventud, digamos, que forman parte de la multisectorial, pero también, digamos, los otros miembros, que inclusive tenemos que reconocer que hay sectores partidarios que se plantean sus intereses, digamos, en participar en esto, o sea, y organizaciones políticas, no solamente organizaciones sociales, o sea, qué sé yo, hay organizaciones como el peronismo militante que se han acercado, como el Movimiento Patriótico Quebracho, como el PCR, varias organizaciones también de lo que sería más lo político, no puntualmente lo social, que participan de esta multisectorial. Quería fundamentar esto de por qué nos estamos juntando mañana y estamos pretendiendo que se acerquen también otros sectores sociales y interesados, digamos, en esto, es que con la lucha que se vino dando, bueno, y lo que se instaló públicamente, este jueves pasado nos hemos presentado, digamos, en el Consejo Deliberante y se ha llevado un petitorio, digamos, también urgido con esta cuestión del aumento del boleto y la definición de un próximo aumento, digamos, para completar lo que pretenden los empresarios, que llegar a los 2,50 antes de mediados de año, que se ha pedido, digamos, se ha presentado un petitorio el jueves y hemos logrado lo que consideramos por ahí una instancia importante para nosotros y queremos compartirla de la multisectorial. Es una conquista. Sí, nosotros la consideramos como una conquista, la posibilidad de tener una charla, digamos, más fluida con los integrantes del Consejo Deliberante, que han demostrado voluntad, digamos, por un lado expresado en la presidencia del Consejo de la señora Solari, pero también, digamos, con el compromiso de que estarían presentes los otros concejales para discutir la posibilidad de una audiencia pública y que trate la problemática del servicio de transporte. O sea, nosotros pretendemos que sea el servicio de transporte, no solo hablar de la suba al boleto. Bien. Pero seguramente le estaremos planteando, digamos, la posibilidad de que los concejales también se expidan a favor de los intereses de los sectores, digamos, populares respecto al aumento también, ¿no? Ahora, llegó un nuevo integrante a la mesa también el día de hoy. Buenos días, compañera. Buenos días. A ver, comunicador social, presentarle ya. Bueno, estamos también con un integrante de la multisectorial, digamos, estudiante universitario y también parte de una agrupación estudiantil, El Muro, en la Facultad de Humanidades. Y bueno, estamos también todos formando parte de esta multisectorial. ¿Y el compañero se llama? Bueno, sí, Ariel Amada, estudiante de Historia y Humanidades. Estamos bien nutrida la mesa. Sí, sí. Yo lo que quería preguntarles, ya aprovechando que llegó más compañeros a nutrir la mesa, ¿en qué fundamentamos esta lucha contra la suba del boleto? Porque digo, en el imaginario popular está que la empresa tiene que ganar guita, si no, no funciona la empresa, ¿no es cierto? O eso nos quisieron instalar en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Esto es así? ¿O cuál es nuestra postura para tratar de evitar que suba el boleto? Bueno, hablábamos de bien social, ¿sabes? Sí, claro. Por eso la postura, sí, digamos, que estuvimos hablando, o la que queremos llevar adelante, o sea, como estudiante dentro de la multisectorial, es el transporte o el servicio de transporte como un bien social, digamos, como algo necesario para cualquier, digamos, algo necesario ya de buenas a primeras para el trabajador, para ir al trabajo, del estudiante para ir a asistir a la institución educativa, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos en asamblea el jueves, jueves pasado, por ejemplo, que salió un texto, un comunicado de prensa, un documento, ¿no? En el cual decimos, digamos, cuál es nuestra posición política, si se quiere, nosotros con respecto al boleto. Decimos si estudiar es un derecho, el boleto también lo es, digamos. Claro, porque digo, a veces uno no dimensiona esta cuestión, ¿no es cierto? La ciudad es grande y el vecino común tiene derecho a ir a cualquier lado, no donde su bolsillo le permita, sino donde él pretenda ir, ya sea para trabajar o bien para pasear inclusive, porque digo... O para atender necesidades, qué sé yo, que son a veces ni para ir al hospital. Y para ir al hospital, porque claro, eso es lo que se para ir al hospital, para poder, digamos, hacer sus compras, para las cuestiones sociales, digamos, de asistir a un familiar que vive en otro barrio. O sea, pues digo, todo el tiempo se necesita el transporte público, no todos disponemos de movilidad propia. Y el sistema de público de transporte, digamos, lo que está en el espíritu de esta multisectorial es que se tiene que volver a conseguir, digamos, la definición y la discusión del sistema público de transporte como tal, como un sistema público de transporte y no como una veta de negocio de enriquecimiento para un grupo de empresas. Y para un grupo de políticos también. Y para un grupo de políticos, sí, obviamente. Pero para un grupo, con interés económico muy acotado y que se sirve de la necesidad de vastos sectores de población, no solo de Posadas, sino del entorno de Posadas, para seguir llenándose de plata. Y además de eso, de subsidio del gobierno. Entonces, con más razón, y encima, digamos, hablando y viendo el contexto que se está dando, digamos, en lo nacional, inclusive, donde se están revisando, digamos, esta posibilidad nueva que está dándose, que digamos, tiene que ver mucho también con la historia de la Argentina, de poder ponerle coto a los intereses empresariales en función del interés público. O sea, y de que digamos, la manera en que se presta un servicio público no quede librada solamente a la... A la necesidad de la empresa. A la necesidad de la empresa o a lo que buscan las empresas, sino que se ha abierto hacia... Pero sobre todo, también con respecto a lo que dice Fernando y lo que estaba diciendo el compañero, sobre todo para la gente que nos está escuchando, entender como un bien social, el carácter social de un transporte que tendría que tener o un bajo precio o tenía que ser lo más accesible para todos los trabajadores, para todo aquel que lo necesita, ¿no? Fíjate que vos, como primera condición, porque vos hoy dijiste... me quedé pensando en eso, nos instalaron en la cabeza, me hace acordar, digamos, a si se quiere una época que de atrás, no muy atrás de lo que es la época menemista, lo que fue la época neoliberal en este país, donde las empresas o el mercado estaba sobre lo político, estaba predominando en lo económico y nuestro pueblo pagaba altos precios o las privatizaciones, bueno, la historia que conoce nuestro pueblo y sí, que conocemos, ¿no? Y nosotros, sobre todo, digo esto de la concepción, de la idea de como un bien social, un bien común para todos. ¿Por qué? Porque aparte de lo económico, del boleto, del precio, también vemos que también estamos criticando o le queremos hacer a ver a todo el pueblo también el mecanismo. ¿Por qué digo esto? Porque el mecanismo que hay desde los 90 y donde se puede ver claramente que no hay participación de nuestro pueblo. Porque hoy sí decimos quiénes son los que están decidiendo sobre esa suba al boleto y este carácter que no tiene de social, que se reduce al intendente de Candelaria, Garupá, la Municipalidad de Posada, el monopolio, el gobierno y nada más. Ahora, el pueblo, nosotros como usuarios, ¿dónde están? No, ¿Dónde? ¿Qué? Por último, ¿no? ¿Por último? ¿Y qué decisión tenemos? Nada. Entonces también, aparte de la cuestión económica, también estamos viendo esta cuestión que tiene que ver con lo político. No, y que nuestro pueblo tiene que también poder ver eso, o poder discutirlo, o verlo entre todos, desde esta multisectorial, de todo aquel que se acerque, del estudiante universitario. Por eso también, digamos, decimos que es marcadamente antipopular, digamos, porque a nivel nacional nosotros, bueno, con todos sus matices, con las buenas y malas, digamos, estamos en un escenario, digamos, en donde, ya sea de lo discursivo, también en muchas conquistas que ha obtenido el pueblo, digamos, a través de su lucha, se lo denomina de nacional y popular, ¿no? Y entonces, digamos, bajo ese contexto... Disfrazado de patriotismo, ¿no es cierto? Un gobierno bajo el ala, de lo nacional y popular, viene con estas medidas que son claramente antipopulares. Y antipopulares por, digamos, lo que destacaba acá Maxi, digamos, estamos, los medios de producción, estamos en el FIM Universidad, un análisis, digamos, los medios de producción en manos de poca persona, digamos, hasta el empresario, adquirió un carácter fuertemente social, digamos. O sea, cada vez se concentra menos manos, pero a la vez, digamos, como así, dialécticamente, va adquiriendo una dimensión cada vez más social. Uh-huh. ¿Y por qué, digamos? Pues porque al ser uno el que concentra, y somos toda la sociedad los usuarios, digamos, se genera, digamos, inevitablemente un carácter social, ya sea porque vos estás transcurriendo, digamos, en ese dentro de... el colectivo, que es el medio de producción que tiene el empresario, vos estás pasando muchas veces, mucha parte de tu vida, si querés, también, digamos. Claro, arriba del colectivo. Sí. Y gastando. Marca prácticamente toda la actividad, o sea, más con la disposición, digamos, territorial que tiene nuestra ciudad, digamos, donde los barrios donde se vive están alejados de los lugares donde se realizan las otras actividades, donde se estudia, donde se cura, donde se gestiona, digamos, trámite. Fernando, la cita entonces para... La cita para la próxima reunión es para mañana lunes a las 5 de la tarde, con vistas a definir, digamos, bien un poco más acotadamente nuestra presencia en el Consejo Deliberante, para las 7, o sea, las 19 horas, y la continuidad. O sea, por eso también por ahí vamos en todo esto de tratar de aclarar, y con los tiempos a veces se nos pasan las cosas y después te queda picando. O sea, lo otro que se charlaría, digamos, el lunes es la continuidad de esto. O sea, nosotros sabemos, digamos, que sigue, el lunes, ¿no? Claro, cómo sigue. Porque una nueva etapa, ¿no es cierto? Claro, el lunes tenemos esa reunión con el Consejo Deliberante, pero creemos que se tiene que seguir presionándoselo. De hecho, los compañeros de los estudiantes van a estar seguramente el lunes, pero también, digamos, tiene una cuestión puntual que además nos toca a varias, más allá de los estudiantes, o sea, la familia de la gente que estudia, una convocatoria para el día jueves, que por ahí le dejo al compañero que comente, sí, también, pero el lunes estaríamos charlando sobre eso, sobre el apoyo, digamos, desde la multisectorial de esas medidas, ¿no? ¿Y qué hay el jueves? Y nosotros, digamos, de la asamblea y de todas las posiciones, la síntesis que sacamos, digamos, como actividad... Y invitamos también a esta actividad a todo aquel estudiante universitario o secundario también, digamos, que esté escuchando el programa de FEM Universidad, a una marcha, digamos, una marcha que va a salir desde la Facultad de Humanidades a las 10 de la mañana, digamos, para tomar ese horario pico, y vamos a marchar, y lo convocamos, digamos, a que participen de la marcha, a que se sumen. ¿Marchar a dónde? Vamos a marchar, digamos, por ahora, digamos, lo que vamos a marchar. Seguramente, digamos, por el centro de la ciudad. Vamos a marchar por el centro de la ciudad, vamos a llevar, digamos, las consignas que tenemos, ¿no? Y todo esto, sí. A que se vea, que sea un poco más expuesto, y también vamos a pasar por frente del Colegio Nacional, la Comercio y la Industrial, digamos, para que también se vayan sumando los compañeros. Y se vayan enterando mucho, ¿no es cierto? Porque... Sí, igual ya están enterados, ¿no? Sí, seguro. Maxi, la cita entonces para la Cátedra Libre. Bueno, volvemos a repetir, el miércoles de 20 a 22 y los viernes por la mañana de 10 a 12 del mediodía. Y bueno, están invitados desde los... estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, los trabajadores, todo aquel que se quiera acercar, que de por sí ya vamos a estar hablando de la historia y poniendo en discusión la historia y pudiendo, como dije antes, herramentar y tener conciencia de todo lo que viene pasando en nuestra patria a lo largo y a lo ancho de este país. Bien, bien. Después de la pausa musical estaremos charlando con los prescindidos de Santiago durante la dictadura militar de la década del 70, justamente, así que los invito a quedarse y a, ¿por qué no?, a participar de la charla con estos compañeros que sufrieron estas medidas durante la dictadura militar. Música. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Bien, seguimos en la hora de 14 veces el programa de la CTA desde Posadas, Misiones, República Argentina. Hoy con una situación por ahí por pocos conocido a nivel provincial y única organización de este tipo a nivel nacional, están marcando el camino. Estamos hablando de los prescindidos y cesanteados durante la dictadura militar en la República Argentina, en este caso acá en la provincia de Misiones, ¿cierto? Estamos con Jorge Atencio, bienvenido Jorge. Y el señor Magri. Carlos Magri. Carlos Magri, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por recibirnos, por supuesto. Nada, por favor. Están, por supuesto, las puertas abiertas para todo este tipo de problemática. ¿Les podés contar a la gente que está escuchando qué es esto de prescindido y cesanteado? ¿De qué se trata? Bueno, los prescindidos y cesanteados, nuestra victimización continuada de hace 36 años, ya 38 años, comenzó en el año 76 con el golpe militar de la última dictadura militar, sí. Un gobierno terrorista. No vamos a profundizar o ahondar en detalles, ya que toda la sociedad conoce la historia. Sí. Nosotros fuimos olvidados, no solo así nos recibieron, el gobierno democrático nos recibió en el 83. Hubieron intentos de solución administrativa por parte del Estado con una reincorporación que, si lo hubiesen hecho de forma colectiva o masiva en el año 83, podríamos haber tenido una oportunidad de continuar normalmente con nuestra vida. Esto no fue así. A ver si entendí bien. Prescindido y cesanteado significa que le dejaron sin trabajo. Sin trabajo, y además existía un sistema del Estado que ninguna empresa privada inclusive nos podía dar trabajo, de manera que éramos exiliados internos, inclusive además... ¿Les eliminaron del sistema laboral? Nos eliminaron del sistema laboral, no podíamos tener trabajo ni siquiera en una empresa privada, no podíamos habilitar un kiosco, es decir, vos ibas con tus papeles a habilitar un kiosco y como fuiste prescindido de cesanteado, eras considerado enemigo social, de manera que no, inclusive no podías tener acceso a la alimentación, a la salud, ni a la educación para tus hijos. Pero por eso digo que esto es una cosa para muchos nueva, ¿no es cierto? Sí. Porque digo, todos oímos hablar de los desaparecidos físicamente, sí. De los torturados, de los que más uno de sus compañeros también fueron secuestrados, ¿no es cierto? Sí, correcto. Pero digo, a ustedes le hicieron la la eliminación del sistema. O sea, físicamente estaban en... Y además no podíamos salir. Es decir, nosotros no estuvimos exiliados ni en París, ni en Madrid, ni en Estocolmo. Nosotros fuimos exiliados internos porque el operativo Cóndor no nos permitía salir. ¿Y cómo operaba esto? A ustedes llegaban a un militar a su puesto de trabajo y le decían, señor, ¿usted no trabaja más acá? ¿O? Sí, había una resolución. Sí, una resolución. En el caso mío, que yo trabajaba en el canal de televisión, en un momento determinado llegó toda una fuerza militar armada, porque ellos tenían miedo que tomen el canal de televisión. Nosotros manejábamos el canal de televisión LT-17 y LT-46, Bernardo Irigoyen. Entonces un montón de militares armados con armas cortas. No se olvide que nosotros teníamos, en Rioja y Entre Ríos, teníamos la planta, el estudio central, como ustedes tienen acá, y teníamos la planta transmisora, que también fue tomada ahí en la garita. Y digo, les eliminaron del sistema, ¿cierto? No, nos dijeron que nos vayamos de trabajar, en el caso ya no íbamos más. Estamos hablando, ¿no es cierto? Lo que ustedes del año 76. Se están organizando de esta manera compañeros como ustedes que fueron eliminados del sistema laboral, pero empleados del Estado. Sí, empleados del Estado. Exclusivamente empleados del Estado. El Estado. Municipales, todo lo que dependa del Estado, centralizado o descentralizado. Este era uno de los papeles que nosotros teníamos que hacer para comprobar de que fuimos prescindidos, ¿entendés? Este es uno de los papeles que nosotros necesitábamos presentar de que fuimos prescindidos. Tengo en mi mano un documento que dice registro de prescindido y cesanteado, y hay datos personales, último cargo desempeñado. Estamos hablando de personas, nosotros concentramos un grupo de 450 familias, y planteamos... Acá en la provincia de Misiones. En nuestro grupo. Sí. En realidad hay mucho más. Sí, hay más de 2.000 prescindidos y cesanteados y hay más de 2.000 obligados a renunciar. Porque son dos figuras distintas. Digo, nosotros sabemos que trabajando para el Estado uno puede hacer de una u otra manera carrera dentro de su trabajo. Por supuesto. Eso fue lo que a nosotros no pudimos... En el caso de él, que era técnico, no pudo seguir su carrera administrativa o técnica, ¿me entendés? Le cortaron a él. Ahora, muchos fueron reincorporados al sistema una vez que volvió la democracia, ¿es así? Correcto. En el año 84, salieron dos leyes de reincorporación, pero fueron total y absolutamente discriminativas. Es decir, los parientes, amigos y simpatizantes del signo político de ese momento sí fueron reincorporados. Además, el sistema que utilizaron fue... de poca difusión de esta noticia, en algunos casos o en otras provincias también del país, simplemente comunicaron esto a través del boletín oficial, y el boletín oficial no lee nadie, así que... Además le pusieron un plazo perentorio. El problema es que le pusieron un plazo perentorio. En el caso del 84 nos dieron 15 días para anotarnos en un registro, de lo contrario perdíamos nuestros derechos. Entonces, pasados los 15 días, cuando la gente se enteraba, ya había pasado los derechos, es decir, y nuestros derechos son imprescriptibles. Pero por eso digo... Es totalmente ilegal y arbitrario de parte del Estado, me refiero. Uno dice, por ahí, el reclamo de ustedes será ser reincorporado al sistema, por supuesto. Eso es lo que pero es. Digo, esa no es la solución completa. No. Hoy a esta altura ya no, porque nosotros acá, el menor de nosotros ya tiene 58 años. Su caso, por ejemplo, ¿usted estuvo cuántos años? 31 años estuve cesanteado, me reincorporaron en el año 2007 recién, y al amigo Atencio, al compañero Atencio. Son 36 años. 36 años, así que no lo han reincorporado. Hasta el 2012 son 36 años. Bien, y ustedes se están organizando, entonces, ¿bajo qué figura? ¿Ustedes tienen algún nombre de la organización? Estamos armando una asociación que se llama, una asociación sin fines de lucros, de funcionario prescindido de misiones. Uh-huh. Y bueno, pero todavía está en formación, sí, esto. De todas maneras, estamos funcionando como una comisión. Ajá. Y estamos trabajando y bien. Nosotros ¿y dónde, dónde se están? En ATE. Nos reunimos los días viernes. Acá nos reunimos los días viernes a las 18 horas en ATE, ¿no es cierto? En Salta 75. 57. Salta 57. Sí. Es importante que la gente se arrime por ahí, a ese lugar, porque tenemos muchas novedades de todo lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo. Uh-huh. Es importante que estas reuniones son cerradas para no al que vaya, incluso más, no solo las personas, sino debido a los años que han transcurrido, hay muchas personas que han fallecido, compañeros nuestros de trabajo, uh-huh, podemos dar los nombres de todos ellos, y a los hijos de ellos les corresponde. Uh-huh. Por eso es importante, aunque haya fallecido, uh-huh, digamos, el prescindido, están la señora, los hijos. Claro, porque toda la familia sufrió. Toda se vio afectada. Se vio afectada. Económicamente, moral, en el caso mío, moral, toda mi familia también. Yo tenía 42 años en el año 76 y tenía dos hijos que mantener. Claro, porque digo, por ahí no sé si es, no lo hablamos, no lo pactamos antes de ahondar en el tema personal de cada uno, pero digo, ¿habrá sido muy traumático para la familia? Sí, señor. Y más el estigma que significa en aquel momento decir, este tipo algo habrá hecho porque él se sentía... Sigue, continúa hasta hoy, por eso los instrumentos internacionales prevén esta posibilidad, que es la restitución es el primer punto, sí, es el Estado te devuelve. No es la solución definitiva. No. La restitución es el primer punto, que sí, sería la reincorporación, es decir, devolvernos, que cese la victimización y devolvernos nuestro puesto laboral. El segundo punto, perdón, el segundo punto es las oportunidades perdidas, uh-huh, los daños físicos, los daños psicológicos, el daño moral, el daño social, sí, las disculpas públicas de parte del Estado una vez que se investiga y se conoce la verdad, y además la garantía de no repetición, que esto tiene que ver con instruir a las fuerzas de seguridad, a los encargados de hacer cumplir la ley, y además bibliografía al respecto y la educación desde la primaria. Claro. Fíjense que recién habrán estado escuchando que los compañeros vinieron a presentar una cátedra libre en el, sí, en la Facultad de Humanidades, porque justamente los mismos estudiantes, sí, detectan que esta parte de la historia de la década del 70 se la pasa como muy por arriba o como una parte más del programa, claro, siendo que es algo relativamente reciente y que marcó claro, la vida en la ciudadanía de toda, claro, la Argentina, ¿cierto? Hubo un antes y un, claro, después de lo que fue, claro, la democracia, nosotros, de fue la dictadura. Todavía sobre nosotros existe, sobre nosotros los prescindidos de Santiago, los obligados a renunciar, como es el contador, existe un manto de sospecha respecto a qué habremos hecho, uh-huh, porque justamente el Estado no nos reconoce como víctimas, hace una diferenciación y está aumentando y profundizando nuestro sufrimiento y nuestros traumas debido a que establecen como únicas víctimas aquellos que fueron presos, secuestrados, sí, o desaparecidos durante exclusivamente el periodo militar, sí, mientras que nosotros seguimos siendo víctimas desde hace 28 años y estamos reclamando de distintas maneras nuestros derechos. Y ahora, qué bueno que esto quiero llegar a este punto, porque ni siquiera la ciudadanía que sabe, correcto, esta problemática. Correcto. Nosotros llegamos a este punto, tuvimos y nos vimos en la obligación y por supuesto guiado por la infinidad de instrumentos internacionales como puede ser la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos humanos y los instrumentos internacionales en la esfera de los derechos humanos, obligamos y presionamos e iniciamos juicios por crímenes de lesa humanidad, denuncia por crímenes de lesa humanidad, que esto va y está estrangulando el resto de los reclamos, como ser el juicio civil federal contra la Nación Argentina y la provincia de Misiones por agravio moral, por pérdida de carrera administrativa y por daños y perjuicios, por supuesto, más costas e intereses. Esto va contra el Estado. Pero dentro de la justicia interna, en la denuncia, el segundo punto sería la denuncia por crímenes de lesa humanidad, y esto estuvimos reunidos con la Fiscalía de acá, que nos han atendido como corresponde, porque si son las autoridades políticas nuestras, de nuestra provincia, ni siquiera nos contestan las notas de las infinidad de reclamos que le hacemos. ¿Ustedes se han acercado al Ministerio de Derechos Humanos? Absolutamente. El señor Soria Vieta, en la persona de él, nos hizo perder 2 años para reincorporar a 40 personas. Y nosotros hemos parado nuestro programa y nuestro cronograma de reclamos para favorecer a esos 40 compañeros que sí necesitan urgentemente ser... Para no entorpecer una promesa. Y teníamos la promesa del señor gobernador, inclusive el señor Maurice Clos, de que iban a ser reincorporadas estas personas, pero se burlaron de nosotros como vienen haciendo desde hace 28 años. Entonces, con promesas incumplidas. Con promesas incumplidas. Además, nosotros no le estamos pidiendo, no somos mendigos ni pedigüeños, nosotros simplemente estamos pidiendo que cumplan con la Constitución y las leyes. Y ustedes ahora, están esperando una visita importante ahora a nivel exactamente. Nacional. Nosotros, por un lado, como dije, hicimos este juicio, estamos llevando adelante este juicio civil, por otro lado, las denuncias, la denuncia de crímenes de lesa humanidad acá en el Ministerio Público por una cuestión de distrito frente a la Plaza San Martín está el Ministerio Público, Fiscalía Penal Federal, y que nos atienden muy bien, contrariamente a lo que debería ser, digamos, porque en nuestro ámbito como empleados del Estado, las instituciones del Estado tienen que tener una atención diferencial con nosotros, y bueno, contrariamente a lo que debería ser, bueno, la Fiscalía Penal Federal de Misiones nos atiende muy bien, hemos tenido varias reuniones y últimamente fuimos a la Procuraduría General de la Nación, tuvimos una reunión con el doctor Lisandro Pellegrini, la doctora Andrés Sember, que son encargados y tienen nuestra denuncia en su escritorio y están próximos a sacar un dictamen para que acá comiencen las investigaciones y futuro juicio por crímenes de lesa humanidad contra los militares y los continuadores de nuestra victimización continuada. Claro, pues digo, viene el doctor Aguad, perdón, ¿sí? Así redondeo. Viene el doctor Aguad en breve, en vista a esto que se está llevando adelante, el juicio por crímenes de lesa humanidad a los policías. Entonces vienen para el cierre de esta situación y quieren mantener una reunión con nosotros, con los prescindidos de Santiago, acá en Misiones, directamente in situ, ya, digamos, aquella visita que hicimos nosotros a Buenos Aires, que tuvimos una reunión muy, muy prometedora en cuanto en vista al futuro de nuestras reclamaciones. Entonces ellos vienen acá para traer en mano el dictamen y dar instrucción a la Fiscalía Penal Federal de Misiones para que empiecen a investigar. Esto en un efecto multiplicador será luego para... Estamos estableciendo jurisprudencia internacional con relación a este tipo de juicios. Ya no orientado exclusivamente al gobierno terrorista militar, sino también a los continuadores. Porque eso es importante decir, ¿no es cierto?, que hay prácticas o hay acciones como esta, que en vez de ser solucionado, de buscarle la solución, en realidad se están profundizando, ¿no es cierto?, al no darle mucho artículo en sus reclamos, al no recibirlos muchas veces algunos funcionarios. Entonces es importante que esto se sepa y es importante que lo dejemos bien clarito, ¿no es cierto?, porque gracias a la red de redes este programa puede ser escuchado en todo el país y por ahí algún compañero en el resto del país, en alguna otra provincia, habrá pasado por esta situación. Entonces, perfecto. Nos sentimos sumamente halagados y agradecidos a ustedes, por supuesto. Y acá el contador le aclara bien el asunto de la reunión y demás, que es tan importante. Sí. Bueno. Lo importante es que ellos se acerquen para que le podamos informar a ellos los días viernes de todo esto que estamos diciendo por radio, ¿no es cierto? Informarle qué es lo que estamos haciendo y necesitamos que cada uno de ellos nos cuente. No sabemos cómo va a ser la reunión de Aguado con nosotros, si nos va a tomar caso por caso o a un grupo de gente. Nosotros sabemos muchos casos de mucha gente que fue llevado, torturado, que han venido a vernos, pero no pueden presentar ningún comprobante porque la policía no le da un comprobante de que ellos fueron secuestrados, torturados. Digo, hace poco se supo la noticia de que fueron quemados muchos papeles de ahí. Exacto. Y ustedes se ven afectados también por esta situación, porque ahí desapareció mucho... Documentación es importante y fundamental. Esto ocurrió en todo el país. Por eso digo... Esto es sistemático. O sea, esta era una orden, no era casual. Sí, era una orden de un sistema opresor, o en este caso terrorista, que bueno. Por eso la importancia de organizarnos. Ahora digo, vuelvo a repetir, por ahí no está escuchando algún compañero en otra provincia que haya, o sepa de alguien de una situación parecida, se puede comunicar algún teléfono, algún correo electrónico. En cada provincia existen también. Que se acerquen en todo caso, en cada provincia, y esto sería bueno que nos dé esa oportunidad, en cada provincia que se acerquen a la filial de ATE. Ajá. y, ATE tiene la instrucción, CTA inclusive, que tienen las instrucciones de parte del Consejo Nacional para que ATE, porque muchos de nosotros fuimos, y fuimos, yo hoy en la actualidad soy afiliado a ATE, pero en aquella época también fuimos y desaparecidos, y bueno, y castigaron mucho a los afiliados a ATE y CTA en aquella época. El principal objetivo era desarticular las organizaciones sindicales. Por eso ATE recoge como propia esta lucha a partir del año pasado, creo que octubre o noviembre, el señor Garzón y el señor Julio Fuentes, secretario general de ATE, del Consejo Federal, del Consejo Nacional de ATE, recogen como propia esta lucha y nos están apoyando ahí donde el Estado falta, donde el Estado, hay ausencia del Estado, un gremio emblemático como es ATE, con 87 años de lucha para la dignidad de los trabajadores, nos contiene, nos apoya y bueno, y se ponen a la par nuestra para la lucha esta. Bien, entonces la cita entonces los viernes a las 18 horas ahí en la filial de ATE. Salta 57. Bien. Compañero, no es esta la última entrevista, seguramente vamos a ir invitándolos para que nos cuenten cómo va avanzando la situación. Correcto. Así que cualquier duda entonces acercarse a ATE para tener más información sobre este tema y quienes tengan alguna información que puedan aportar, ahí serán bienvenidos. Correcto. Gracias. Además, le agradecemos la oportunidad que nos dan nosotros. Yo diría que somos los portadores de la voz de todos aquellos que no pueden llegar y que no tienen voz. Nosotros sí, porque somos gente. Él es de televisión y yo soy de televisión. Y como usted sabe, trabajé en la radio y en la televisión. Bien. Mucho éxito y mucha fuerza. Muchas gracias. Fue la hora del 14 bis. Nos vemos el próximo domingo a las 9 horas. Por resolución 173/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, informamos que está transmitiendo LRH 301, FM Universidad, en su frecuencia de 98.7 MHz, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Comienzo de espacio publicitario. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos.